Bueno, pues lo primero también, antes de nada, es agradeceros a todos que estéis aquí escuchándonos a las víctimas, porque estamos oyendo continuamente a los fiscales, a la policía, a los médicos, pero a las víctimas no nos pregunta nadie. Y nosotros somos víctimas. Ya sé que muchos de vosotros se preguntan por qué seguimos buscando, que lo dejemos estar, pero esto no se puede dejar estar. Esto es una injusticia, es un crimen de lesa humanidad. Aquí se han estado robando niños, y aunque no tengamos pruebas de que los niños, documentales de que los niños se han robado, porque eso está, estamos hartos de escucharlo, evidentemente en los documentos del médico no ponen este niño se robó y se entregó a tal. No, señor, pone que el niño ha muerto. Resulta que ese niño, después de morir, después de estar enterrado, lo vuelven a ingresar, le vuelven a hacer análisis de sangre, les hacen mil cosas, pero bueno, esto es una irregularidad, un fallo en el documento. Y de que los niños se vendían, si hay pruebas, no documentales, claro. En las facturas que les daban a los padres que adoptaban, no ponía que esa factura, el concepto era por el niño. En el concepto ponía que era por mil cosas, por la estancia de la madre en el hospital, por mil cosas, por el niño no. Entonces, pruebas documentales de que los niños se compraban, se vendían, y esto no las hay. Pero sí hay pruebas y hay testimonios. Y aquí tenemos una muestra pequeñita de lo que ha podido pasar en Guipúzcoa. Esto es muy pequeñito, porque dentro de la asociación hay mucha gente afectada por estos casos. Y las historias son todas similares. Luego, después de esto, si nos da tiempo, he traído también algunas irregularidades que me gustaría también que vosotros vierais y que os preguntaseis si a vosotros os ha pasado eso, os quedaríais tan tranquilos. O sea, el médico que atiende a mi madre está vivo. El médico que atendió a mi madre y que le quitó dos niños y que yo estoy segura que se los quitó, es el dueño de media ciudad. Es un señor intocable y sigue ahí. Y a mí no me da la gana, porque mi madre se fue con mucha pena a la tumba. Y ese señor, y esto se tiene que, tenemos que luchar. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que luchar y que víctimas somos todos. Toda la sociedad es víctima. Porque las cosas no se han hecho bien, porque nos siguen engañando. Con las personas adoptadas, ¿qué pasa con las personas adoptadas? La gran mayoría de las adopciones se hacían directamente del hospital. Iban las madres que querían comprar un bebé, porque yo no le voy a llamar ni adopción, ni regular, ni legal, ni nada, porque no es una adopción. Las madres que querían comprar a los bebés iban directamente al hospital y salían con su bebé en brazos. Muchas los ponían como hijos biológicos, y tenemos la prueba. Y sobre todo en los años 80. En los años 80 es cuando más niños biológicos de padres falsos hay. Pero bueno, tampoco hay una prueba. La única prueba documental que hay es falsa, porque pone que ese niño es hijo de una mujer que no es su madre. Con lo cual ahora se hacen el ADN y no es madre-hijo. Sin embargo, lo que vale es lo que pone en el documento. Es lo que vale. Para un médico lo más fácil a la hora de vender un bebé es hacer o un certificado falso de nacimiento o un certificado falso de defunción. Porque nadie lo va a comprobar. Nadie va a comprobar. Tú lo llevas al juzgado, este niño se murió, pues se murió, pues ya está. Las personas adoptadas tienen muchísima dificultad a la hora de buscar sus orígenes. A pesar de que desde el 2010 tienen derecho a saberlo, tienen muchísimas dificultades. Luego le voy a dar paso a una compañera nuestra que ya os va a explicar mejor, porque ella es tía de un niño adoptado, se supone que legalmente, porque su madre sí firma la denuncia y tal. Sin embargo, este chaval pues encuentra muchísimas dificultades, y hoy en día también es muy difícil. Bueno, yo os voy a contar un poquito cómo nace la asociación de esos bebés robados Euskadi. ¿Sigue? Sí. Yo la titulo "Aquí también se vendían". Mi caso no es de aquí, mi caso es de Andalucía, de Cádiz. La primera vez que yo salgo, que sale mi historia en el diario vasco, es en el año 2008. Antes había hecho eco un periódico catalán que era el Diagonal. A raíz de que falleció mi madre en el 2006, nosotros empezamos a investigar pues por un hermano nuestro que nos habían dicho que había muerto. Y bueno, resulta que mi hermano, lo único que tenemos de él es un certificado como que ha nacido. No tenemos ningún certificado ni de defunción, ni de enterramiento, ni nada. El niño desaparece en el momento de nacer de la residencia, de la línea de la Concepción, el hospital municipal. Una vez que fallece mi madre, pues yo me pongo en contacto primero con un periódico catalán que se hace eco de mi historia. Este periódico se llama El Diagonal. Después me llaman de Canal Sur y cuento mi historia, enseño una foto que yo tengo del supuesto cadáver de mi hermano, que es un bebé que no es un recién nacido, que será un bebé de 2-3 meses, que le enseñan a mi abuela. Mi abuela le hace una foto y pues porque la mujer es lo único que supo hacer, sabía que no era un bebé recién nacido, mi abuela había tenido muchos hijos, pero es ¿qué hacías en el año 67? ¿Cómo tú dices que este no es tu nieto? Si el médico está diciendo que es tu nieto, no había ADN, no existía el ADN. Es que ahora mucha gente dice, jo, es que no me creo que hicieran esto, porque claro, es que ahora está el ADN, ahora tenemos el Internet, tenemos el Facebook, tenemos muchas cosas que antes no había, y no hace tantos años. Bueno, se hace el eco el Diario Vasco, pero yo en el 2008... conmigo empiezan a contactar personas, la gran mayoría era de Andalucía. En el año 2010, el fiscal de la línea de la Concepción, Juan Cisneros, pone una denuncia porque, claro, empieza mi caso y a raíz de mi caso, el mismo niño que le enseñan a mi abuela, resulta que se lo enseñan a muchísimas madres, entonces el fiscal pone, él mismo es el que denuncia y abre unas diligencias de oficio. En enero del 2011 se interpone una denuncia conjunta. Yo llevo los casos del norte de España, pero de aquí del País Vasco solamente puedo llevar, o sea, se llevan 7 casos, no hay más. Yo pensaba que aquí no había pasado. De hecho, yo cuando mi madre, porque mi madre estaba, vivíamos en Donosti, mi madre se fue a dar a luz a la línea de la Concepción. Yo le decía, jo, mamá, si hubieses tenido la residencia sanitaria, no te lo hubiesen quitado. Digo, jolín, ¿no? Pues también se lo quitaron. Y bueno, una vez que ya empieza a salir el caso se pone la denuncia conjunta el 27 de enero del 2011 y empiezan a aparecer casos en el País Vasco. Hay mucha repercusión mediática, entonces empiezan a salir casos, pero tantos que decidimos montar una asociación aquí para los afectados vascos. Aquí, bueno, al principio pues que se iban a abrir 3 comisiones de investigación, qué tal, qué cual, mentira podría todo. Se habrán gastado mucho dinero público, no se ha investigado nada. Nosotros tenemos toda la investigación de fiscalía, porque el fiscal dijo que ya habían terminado de investigar y que según su investigación, pues resulta que los niños no se robaban ni nada, que era todo... Vale, la investigación de fiscalía empieza... Espera, que la fecha la tengo que decir bien. Si la tengo por aquí. Vale. Comienza cuando un director de la residencia sanitaria denuncia que en la década de los 80 un delegado de Bienestar Social de Diputación Foral de Gipuzkoa denuncia que los niños salen directamente de la residencia a casa de los padres adoptantes. Este señor denuncia donde tiene que denunciar y lo que se hace es que se cambia a una monja, es Sor Juana Guzmán Gómez, a Sor Juana, que estaba en partos, se la traslada al servicio de metabolopatía, que es donde se le sacaba la sangre a los niños. Y denuncia que en el año 83, no recuerdo, no sabe precisar la fecha exacta, hubo un revuelo porque un matrimonio que se le había muerto el bebé, pedían el cuerpo del bebé para enterrarlo. ¿Qué pasa? Que la asistenta social, que casualmente estaba en el parto, porque no sé qué pinta una asistenta social en el parto de un bebé muerto, pues se había perdido el bebé. Y entonces la asistenta social le dice a este señor que no se preocupe, que le dan otro cuerpo. Esa es la declaración del director de la residencia sanitaria, que también fue director en Cruces, en Vizcaya. Este señor va y bueno, a raíz de ahí empieza la investigación. La investigación se hace preguntando. A la asistente social le preguntan, ¿es cierto que usted le dijo a este señor que iba a enseñar otro cuerpo? Dijo, no. Yo dije de enseñar cenizas. Ya está. Es menos grave. O sea, tú me estás pidiendo el cuerpo de tu hijo, yo te doy unas cenizas, quemo unos periódicos y te los doy. Es menos grave. Para la policía vasca sí, eso es menos grave, para el fiscal también, porque no le enseñan otro cuerpo, le enseñan otras cenizas. Entonces la investigación va preguntando a los presuntos culpables, porque a esa gente a la que se les pregunta aparece en muchas documentaciones. Yo no voy a decir el nombre, ¿vale?, de los médicos, pero yo creo que casi todos los conocemos. Y estas personas niegan la mayor, normal. Es que normal, si yo te pregunto, y tú me has robado, me vas a decir que no, ya está, ¿no? No, yo le comentaba a Merche el otro día, digo, es que a mí me recuerda esta investigación al policía de los Simpson. Oye, que le mandas a investigar cualquier cosa, ¿no? Oye, ya le pregunté y me ha dicho que no, pues ya está. Pues la investigación es vergonzosa, vergonzosa. Eso no es una investigación, eso es unos testimonios contradictorios que se contradicen. Hay una enfermera que ella dice que cuando una mujer daba luz gemelos, mientras a la madre se le enseñaba un bebé, una monja salía con algo envuelto que bien pudiera ser otro bebé por otra puerta, y tampoco le dan la mayor importancia. La mayoría de los médicos dicen que en la residencia sanitaria no había incineradora. Sí que es verdad que a partir del año 83-84 se puso un horno pequeñito donde se queman los fetos de menos de 20 semanas. Un feto de 20 semanas pesa 300 gramos. O sea, los fetos así, que son así, pues se queman ahí, en el horno crematorio. Pero antes no. Era obligatorio enterrar a los bebés. Era obligatorio bautizar a un bebé que va a entrar en un cementerio. ¿Dónde están los bautizos de esos bebés? ¿Dónde está el registro de entrada de esos bebés en el cementerio? No es posible que los hayan enterrado y se hayan olvidado apuntarlos. Y no es posible porque tenemos todo el libro del cementerio y están todas las fosas ocupadas. Todas, absolutamente todas están ocupadas. Con lo cual, hay más de 200 niños solamente en Guipúzcoa. 200 niños que no sabemos dónde han sido enterrados, si es que han sido enterrados. Ni sabemos qué han hecho con ellos, porque quemar no se podía quemar. Estamos hablando de un país donde, bueno, católico, apostólico, romano y más, ¿no? En que vamos. Entonces era obligación enterrarlos y bautizarlos antes. La gran mayoría de nuestros desaparecidos no están ni bautizados, ni están enterrados. En la poca documentación que conservamos hay unas irregularidades tan grandes. O sea, de verdad, o sea, niños que nacen siendo niñas, siendo mujeres, que se inscriben como mujeres, y durante su estancia en el hospital, un día es una mujer, otro día un hombre, otro día una mujer, otro día un hombre, y en la autopsia es la autopsia de un hombre con genitales masculinos normales, ¿no? Entonces dices, jolín, que para saber si un niño es un niño o una niña, no tienes que hacer una autopsia. Y estamos hablando de los años 80, los años de casos que tenemos aquí, que han salido ahí, pues niños que tienen un certificado de defunción debidamente cumplimentado, donde pone que ese niño nace muerto, otro certificado de defunción debidamente cumplimentado, ¿qué? Laura. Ay, ¿qué me pasó? Bueno, debidamente cumplimentado, donde dice que el niño muere a las 31 horas, y con otro certificado de un médico debidamente cumplimentado, que dice que el bebé vive 50 horas. Bueno, ¿qué me pasó? Sí. Ya lo siento. Bueno, pues visto lo visto, lo que estamos haciendo aquí, investigar, o sea, poner denuncias y tal, y no nos hacen caso, ¿qué hemos hecho? Pues pedir ayuda al exterior. Ya le voy a dar paso a Susana, que ella os va a hablar de lo que estamos haciendo. Bueno, pasa. Sí. Luego ya. Muy buenas noches. Antes explicar un poquito en lo que está inmersa ahora mismo la federación, queríamos explicar un poco también el trabajo que estamos desarrollando cara pues a las personas que se acercan, ¿no? Básicamente es asesoramiento, denuncia, representación, ¿vale? Asesoramiento, pues a las víctimas que vienen les explicamos los pasos a seguir, la documentación, cómo solicitarla, porque a veces no es fácil también, o sea, ponen trabas hasta en todas las instituciones donde vamos a pedirlas. Entonces, cuando hay un problema también les ayudamos, ¿no?, a superar el bache. Y también los organismos donde tienen que ir a solicitarla, ¿no? El organismo más problemático por excelencia suele ser la Iglesia, porque cuando todo va bien y te quieren dar algún documento, porque claro, la Iglesia es la dueña señora de toda la documentación que alberga en sus arcas, pues no es fácil mediar, ¿no?, para que, pues sobre todo en el caso de los adoptados, para que les faciliten esa información vital en muchos casos cuando fallan todas las otras instituciones donde se supone que tenían que estar los documentos. Denunciamos públicamente también la situación en la que nos encontramos, como decía Flor, ¿no? Pues en este cachondeo generalizado, pues hay que decirlo, ¿no? Además que somos bastante, bastante claros y bastante directos a la hora de denunciar, porque es que hay que retratar la realidad tal y como es. No podemos ir con verdades institucionales que, ¿no?, pues como les gustan hablar a los políticos que vemos todos los días, ¿no?, pues haciendo unos discursos muy muy bonitos, pero que no reflejan la realidad, ¿no?, que la realidad es la que hemos visto en el vídeo, la que nos cuentan las víctimas y pues toda la problemática que tenemos, ¿no? Y representamos a las víctimas también pues ante las instituciones, pues las investigaciones estas de mentira que dicen que han llevado a cabo, ¿no? Bueno, pues también, aunque no sabemos que no se investiga, que no se avanza nada, que no hay respuestas oficiales, tenemos que ir también y representamos un poco a las víctimas. Y ahora mismo la asociación lo que estamos haciendo es externalizar o intentar externalizar el problema hacia el exterior, ¿no?, al extranjero, al Parlamento Europeo. Acabamos de estar recientemente, ¿no?, y bueno, nos han abierto un expediente donde todas las víctimas pueden poner su propia denuncia individual, ¿no?, y bueno, será tratada en el Parlamento y esperamos con todas estas iniciativas, también la de la ONU, ¿no?, que vendrá, será en noviembre cuando vengan, pues que sirvan todas estas iniciativas para darle un tirón de orejas e intentar sacarle los colores, aunque es complicado eso, al Estado español, pero bueno, para por lo menos que quede manifiesto, si no es aquí, fuera, ¿no?, pues la no acción, la falta de respuesta, ¿no?, a todos los niveles que está teniendo el Estado. Y bueno, la última de las acciones es la querella argentina, en la que también nos hemos metido, al igual que un montón de colectivos de memoria histórica, para denunciar esa falta de acción también, ¿no?, de falta de remover todo lo que significó el franquismo, ¿no? Porque claro, no había un mejor caldo de cultivo que pues un Estado sin ningún derecho. O sea, no es que hubiese faltas, es que no teníamos ninguno, ¿no?, a la hora de solicitar justicia o solicitar ni cuando estaba en el franquismo ni ahora tampoco, porque es lo más evidente, que la conclusión más evidente que sacamos de todo, ¿no? Y bueno, ahora le damos el paso a Paco. ¿Ya? Sí, así puedo. Libro. Bueno, buenas noches a todos. Soy Paco, el psicólogo de la asociación. Y bueno, es un tema muy amplio, ¿eh? Muy amplio y muy complicado. Yo he realizado más o menos una, si se puede llamar de alguna manera, investigación en dos vertientes, ¿eh? Una, la vertiente ideológica, ¿eh?, de esta trama, y en otra la vertiente clínica. La vertiente clínica, perdón, es que entre que soy andaluz y estoy resfriado, pues vale. Bueno, iba comentando que la investigación se está realizando en dos vertientes, la ideológica y la clínica. En ambos casos es complicado, porque no hay otra historia parecida como no sea en Argentina y en Chile. Ellos han tardado unos 25 años en sacar algo, y nosotros llevamos 5, ¿no? 5 años aproximadamente, y además tenemos, está digamos que todo el mundo en contra, ¿eh? Entonces, claro, después tenemos otra dificultad añadida que observé al principio, que es somos un grupo muy diverso, ¿eh? Cuando si se manifiestan bomberos, pues todos son bomberos, etcétera, pero aquí somos muy, o sea, hay muchísimas profesiones, hay un rango de edades muy diverso también, que va desde los 40 hasta los 90 y tantos, ¿eh? Entonces, digamos que acoplar eso es bastante difícil, ¿eh? Entonces eso se va notando, y hay personas que se van quemando y otras que siguen hacia adelante. Bueno, aún así se han hecho bastantes cosas. Voy a empezar con el tema de los orígenes ideológicos, y podríamos empezar con la figura de Antonio Vallejo Nájera, que es el psiquiatra del franquismo. Este señor, que es de Palencia, era en principio un médico, y lo destinan a Berlín en el año 17, creo. Y allí pues se interesa por la psiquiatría, etcétera. Conoce a Kraepelin, que es un psiquiatra muy famoso, etcétera. Pero además se interesa por el nazismo. De hecho, si veis algunas fotos de él en internet, lo vais a ver con el traje de oficial de las SS. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando él vuelve aquí, por supuesto, en la guerra civil se incorpora rápidamente al bando franquista y se le encarga organiza una especie de gabinete psicológico, espérate, no me acuerdo cómo se llama, es un gabinete de investigación psicológica muy parecido al que hace Himmler en la SS. ¿Para qué lo hace? Él está interesado en la degeneración de la raza española, ibérica o como queráis llamarlo. Entonces este señor está convencido de que las personas de ideología marxista o nacionalista, como lo queráis llamar, tienen una tara mental. Y entonces, en cuanto acaba la guerra, pues en un campo de concentración en Málaga, coge a 50 personas, 50 republicanas y 50 brigadistas, y ahí hace lo que le da la gana y hace un experimento, en lo que concluye, básicamente, o sea, que no sabía si era un genético o cultural. Y entonces dice, bueno, pues como no sé si es genético o cultural, me da igual, ya encontraremos la solución. ¿Qué hacemos? Le arrebatamos los bebés a las madres. Entonces esa es la solución que él pone, en la conclusión que hace en ese estudio. Que a las madres de los... O sea, a las personas de ideología marxista había que retirarle a los bebés recién nacidos. Esa es, digamos, el origen ideológico de esta trama. Luego, esta ideología, por supuesto, se hace extensiva a un plano económico. Porque no me creo yo que sean tan bondadosos. Bueno, en eso no voy a entrar. En el aspecto clínico, yo entré en la asociación ahora dos años por medio de una persona que me invitó a ir, en Irún, y bueno, acudí. Mi sorpresa fue que, claro, todo esto tiene un halo de psicosis colectiva, ¿sí? O sea, no es que se lo diga yo, es lo que quieren dar a entender, ¿vale? Cuidado. Y mi sorpresa fue que cuando entré, pues vi a personas muy normales. Muy normales. Entonces me da la impresión que la psicosis la tiene otro tipo de persona, ¿eh? Que quizás se ha asustado bastante cuando este tema se ha despertado. Respecto a la investigación clínica, la verdad es que no contamos apenas con medios. Es muy complicado hacerlo así. Muy difícil. Tampoco hay una participación excesiva. Yo cuando vengo veo siempre a las mismas personas, más o menos. aún así hay, digamos que podríamos observar algunas cosas, ¿no?, interesantes. Yo me he encontrado, digamos, con dos tipos de madres. Una madre que ya intuía desde el parto que algo había pasado, y esa, vamos, digo tipo de persona, pero bueno, no es tipo, es una persona que le ha pasado eso así, ¿no? Entonces ese tipo de persona, cuando este tema estalló, yo creo que le ha motivado mucho más, ¿por qué? Porque yo creo que esta persona lo ha pasado realmente mal, ha pasado durante un montón de años en los que su propia familia no directamente, pero sí les ha acusado como te lo estás inventando, porque claro, ¿quién va a pensar que un médico te va a arrebatar tu bebé? En fin, después hay otra persona que se acercó a la asociación, pues no sé, porque se enteró por la radio y algún familiar le mira, pues lo que tú decías y tal, que podía ser, etcétera, ¿no? Pero todavía eso está en una fase muy larvaria, o sea, necesitamos investigar un poco más este tema. Y después yo haría una mención especial a los padres. Los padres, están, o sea, la sensación de culpa que observo en ellos es obvio. Porque cuando ella estaba de parto, pues posiblemente estuviera sedada, entonces apareció, o sea, el responsable de toda la historia era él. Es decir, oye, mira, tu chaval se ha muerto, o tu hija se ha muerto, tiene una malformación, o tiene lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a enterrar sin que ella se entere. Entonces, claro, ahí hay una sensación bastante complicada, ¿eh? O sea, hubo un aprovechamiento del amor de esa persona que sentía hacia su mujer para ocultar esa historia, ¿eh? Y de momento poco cosa más os puedo decir. Con los medios que disponemos, con la asociación como está, pues lo que tenemos. De todas maneras, si alguno tiene alguna duda o alguna, pues puede contactar conmigo cuando quiera, Lo pido luego el teléfono o se lo piden a Floria y a Susi. Bueno, este libro a mí, pues eso, me gustaría por lo menos que los afectados lo tuviéramos todos. Es un libro que ha hecho el sociólogo Francisco González de Tena. Y aquí sí está documentada la trama Vizcaya-Canarias. Y los niños salían de Vizcaya, iban hacia Tenerife, a través de una monja que se llama Sor Juana Alonso Vega. Esta monja está todavía viva. Entonces, está viva, sí. Esta nos dejaba allí, y de Tenerife salían los niños rubitos con ojos claros, pues salían más hacia el extranjero, y los que eran más estos se quedaban. Es verdad, está documentado. Sobre todo a los alemanes, había una colonia de alemanes y todo esto que venían a por niños. Aquí tenemos mucha gente mayor que venía a parir aquí y se iban con un niño. Venían mayores, gente de 50, 50 y tantos años a parir aquí y se iban con un bebé. De todas maneras, a mí lo de la psicosis y todo esto me hace mucha gracia. Están apareciendo féretros vacíos no solamente en Euskadi. El último caso ha sido el de Huelva, en que eran dos gemelos idénticos, uno de ellos fallece. Cuando ahora lo han exhumado, resulta que lo que han enterrado es una niña que no tiene nada que ver con la familia. Hay casos, hay reencuentros. Lo peor de los reencuentros es que no quieren salir en los medios de comunicación. Yo lo entiendo por una parte, pero por otra parte me da rabia. Bueno, vamos a dar los pasos a seguir, aunque yo creo que todo el mundo, cuando empezamos a sospechar de que el bebé realmente no murió, pues básicamente porque el hospital se encargaba de todo. El hospital no era una ONG. Unos gastos de los entierros, las inhumaciones, todo eso corren de cargo de la funeraria. La funeraria era pues una ONG y alguien tiene que pagar estos gastos. Entonces, ¿quién lo paga? ¿De dónde sale tantísimo dinero? Tenemos el libro del cementerio de Pollo y por Dios que venga la Echaina que lo pide, que se lo enseñamos todos los días, o casi todos los días, o cada dos días, se enterraba un bebé. Y todavía nos quedan 215 en Guipúzcoa sin estar enterrados. No, entonces, con todo este dineral que supone los enterramientos, ¿quién lo pagaba? ¿Dónde estaba? ¿Quién? ¿Eran gratis? Entonces, básicamente es eso. Cuando no te dan el bebé, porque cuando sí te daban el bebé, cuando tu hijo se moría, el tratamiento es igual que el de cualquier persona que se muere. El hospital lo lleva al depósito y de ahí, pues ya que se va a la funeraria, una familia la que se hace cargo. Entonces, cuando la familia no se ha hecho cargo de ese entierro, incluso cuando se ha hecho cargo, también hay irregularidades. Cuando la han cobrado a la familia, la han enterrado hasta que luego la has abierto y no había nada. O te daban una cajita y, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Cuando te ponen muchas pegas a la hora de enseñarte el cadáver, cuando la causa de muerte es absurda, que se estrangula con el cordón umbilical, por Dios, pero sí, ¿cuántos niños se estrangulan hoy? ¿Qué pasa? Que el cordón umbilical de hoy es mejor, es diferente, es más largo, es más corto, porque es que antes cada dos por tres se estrangulaban los niños, en niños que nacen con cesárea, y se han estrangulado con el cordón umbilical. Bueno, pues los pasos a seguir, básicamente de una persona cuando empieza a sospechar que su hijo no ha fallecido, es primero que vayan al hospital y que pidan el historial del parto, son la madre. Si el niño vive más de un día o más de dos días, que solicite también el historial del niño en el hospital. En el registro civil también hay que hacer, si vive menos de 24 horas, no se consideraba persona, no se considera persona porque no tiene un nombre, no tiene una identidad. Se consideraba feto. Entonces, si vive menos de 24 horas, en el registro civil solicitas el legajo de aborto. Si vive más de 24 horas, entonces ya es la partida de defunción, certificado de defunción y la partida médica de defunción, que curiosamente también han desaparecido los partes médicos de defunción del registro civil. Bueno, dicen que han desaparecido, que los documentos no desaparecen solos. Y luego en el cementerio, certificado de inhumación. Las personas adoptadas, las que sepan que son adoptadas, las que crean que son adoptadas, pedir el certificado, la partida literal de nacimiento, y después si está adoptada, pues ir a la diputación y a solicitar, que no lo van a encontrar, porque la mayoría de ellos son, como he dicho antes, adopciones particulares. Entonces, pero bueno, no creo que haya ningún adoptado por aquí, o casi todo. Sí. Me gustaría que hablara Arantxa. Ella, su sobrino sí que fue legalmente dado en adopción porque la madre renunció al bebé. Espera, entzuten dira zuen. Hobeto. Bai. ¿Entzuten da? Los tengo en el ordenador. Bestia. Paco da Canadá. Sí. Espera, lo tengo en el ordenador, lo sabiendo, pero no se pone. Oye, luego lo vamos viendo, si quieres. Sí, ¿eh? Bueno, abrazo, Teón. Bueno, en esta hora va a dar su equilibrio. Eta hori hau, eta ikasketa bat ere bai. Miresten zaituztet, eta zuen gandik jaso ikasketa ere. Lehenengo, etxetik, nire hilo barekin. Beti nahiko lasai bizitu eginen, jakin da, ba, nire hilo bak bere erdutasunera iristen zenean, aukera edo eskubidea zuela diputaziora joateko eta jakiteko zeintzan bere ama biologikoa. Eta horretan dugu ginen ba urte pilo bat nahiko lasai. Tarte hortan nire hilo bat 14 urte zituela bere ama adoptiba nire aizpa hiltzen da. Bueno, gero, historia hau dana, aldegun bezala eramaten dugu, bere aita adoptiboarekin bizitzen da nire iloa, eta berak 23 urte dituenean esaten dit, izeba lagunduko dira zu diputazioa, nola ez? joan egin aldeputazioa, baina konbentziuta. Konbentziuta, eskubide osoa geneukala, eta amaren izena berari, berak eskubidea bizeukala, eta nahi gozioetela. Algo asistute sozialak, esaltzen esetz borrelinak, arrazoitu gabe, no se puede. Sin más. Orduan arabillo nere idioma. ¿Cómo? Porque mi madre biológica nació antes que yo, tiene más derechos que yo. Yo no puedo saber el nombre de mi madre biológica. ¿Cuál es la razón? Cumplimos la ley. Legea betetzen dugu. Zun bat aldiz entzun dugu. Naskatzeko mundu. Zer lege betetzen dut? Zer da hori? No es posible. Handik aratera ginen, eta klaro, hilo bat ari jungina pixka bat azeitzea, eta kafetxo bat hartzea, eta geratu ginen mutututa, ez? Atera ginen lur jota. Eta orduan hileak izan zian, gara hartan ortega dara sekustratuta zegoen eta batzuk ibiltzen zian, ba hemen laso bat egin solapan jarrita. Con un lazo en la solapa, era la época que estaba ortega dara sekustratuta. Pero resulta que la asistente social, la que eres, solapan zeukan laso hori. Eta ala bilo hileak, nire ez nintzen konturatzen ezertazia, ala bilo hileak eta ezateu izeba. Y lleva el lazo en la solapa y no se da cuenta que me tiene secuestrado a mí. Hola, Gauzer. Va, tengo que urte pillo bat, es el eringabe ella. Eta horren dela, va, urte bete horren así ginen berriro, va, diputaziora, vueltaka. Eta diputazioan, ba, eskertzen dizute, egoera hau onartzeko, ba, psikologo bat. Jo, aritzen dira, terrorismo psikologiko. Bueno, eskertzen dizute, azken batean, onartzeko zure egoera. Laguntzeko ere bai, beraien ikuspegitik. Baina, gezki sentitzen zera, iritzen zaizulako eskatzen daizela zerbait, eskatu behar ez dizuena. Sobretik ez, ¿por qué nos tenemos que sentir tan mal? Cuando vamos pidiendo explicaciones normales y naturales a una diputación y nos hacen sentir como que estamos pidiendo algo que no nos pueden dar y que no deberíamos pedir. Es un sentimiento horroroso, del que ya conoceréis, por supuesto. Al final, pues, desesperados, un día yo entré en internet y busqué esos bebés robados. Bendita la hora. Bendita la hora. Desde la primera vez que he ido allí, el primer email que me comuniqué con Flor, la respuesta fue como que me sentí explicitada. Y onda, pues no somos tan raros. Y luego cuando fui allí, esos, la verdad, yo tengo que decir que he encontrado un regalo. Magala arkitu dut. Zuzen, entzute zaituzte. Ulertzen zaituzte. Ez zara gaizki sentitzen. Te entienden. No te exigen. Te comprenden. Te oyen. Te escuchan. Y te dan días de ir buscando documentos. Tantas veces que habíamos ido a la diputación, pues tengo un expediente a él, ¿eh? Bueno, a buen bidez, expediente a lo azurgo. Pero, obispa hunga ere, jungea. Eta, leku musikan, agertzen da, ba, amarrabeko mutila. Amaren izena jarri behar duen lekuan, huatxurien dago. Ez du, ez zarkatzen. Erregistro zibilan ere berdin. Eta gero, para más inri, nombres supuestos. José y María. ¿No es una burla? Es que es una burla que no se puede soportar. Porque hasta la iglesia se está cargando el evangelio si quiere hacer algo. Vamos, es que me parece increíble que actúen así. Entonces, en todo este proceso, pues ahí estamos. El nombre de la madre finalmente nos han dado. A partir de la ley del 2010, ¿no? Sí. Que tenían derecho, justo, el nombre de la madre. ¿Eh? Y luego, pues te dejan solo ahí para que te defiendas tú con ese nombre y hagas lo que creas conveniente. ¿Dónde está la tutela? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está el servicio social? En todos estos años, desde que tenía 14 años hasta los 23, ni una llamada teniendo el nombre de la madre. Arras Orivadí, explica si Orivadí, ese resan gabe. José de Semendicane eta onartu beharko duzu horrela direla gauza. Eta egotasi joan, funtzionarioa, psikologoa, danan dakite nire joare buruz, eta berak izaki. Baina nola leike. El funcionario no sabe nombres, sabe toda la historia, porque el expediente está. Todo el mundo sabe, todo el mundo no creo, pero algunos saben. Lo manejan, lo manipulan. Y la persona en sí no puede saber de su origen. Baina no salta, no puede. Hirugarren munduan ez dago ere. Ez pentsa ez dakit non dago era. El tercer mundo, yo ya estoy trabajando en el tercer mundo. Y no hay muchas diferencias. La gran diferencia, ¿sabéis cuál es? Que aquí se solapa y se tapa como si todo estuviera bien hecho. Allí por lo menos está a la vista. Es un ideal, no puede ser. Entonces no me voy a alargar más, os voy a leer pues un email que guardo yo porque el sobrino, pues llevamos un poco, le acompaño, nunca podré estar en su pellejo porque los que estáis aquí habéis sufrido, pues sois únicos en lo vuestro. Y para mí es un aprendizaje y un agradecimiento de la vida a nivel humano. Mucho que aprender, todos. Y todas. Muchísimo que aprender. A relacionarnos, a saber responder en el funcionariado, a llevar las cosas y los servicios sociales de otra manera. Y la bendita diputación por la que hemos defendido tantas cosas que resulta que cuando la necesitas no está. ¿Eh? Hoy, Eliana, bueno, os voy a leer unas palabras de mi sobrino. Pero no me parece justo, no entiende aquí, es una respuesta a la asistencia social de la Diputación. No me parece justo. Vosotros solo os limitáis a cumplir con la ley. Ahora es a mi favor y antes era en mi contra. Curiosamente, para los años, darme la razón a gente como yo y a otros parecidos que viven mi situación. Y digo yo, después de vuestras negativas, negaciones, ocultaciones y todo tipo de injusticias durante todo este tiempo, que tanto, al menos a mí, nos han hecho sufrir, y reconociendo que necesitamos ayuda, ¿no nos la proporcionáis? ¿Cómo explicáis eso desde un área social, de una diputación a la cual bien que pagamos y mantenemos? Sinceramente, me parece una tomadura de pelo. Seguimos saliendo perdiendo. Tantos problemas, tanto sufrimiento, tanto dolor, para que os limitéis a cumplir una ley que os obliga a darnos los datos de nuestras madres biológicas. Pero no sigáis y nos sigáis dejando de lado. Me parece otra burla más, la verdad. Si pudieras darme tu opinión, le dije al asistente social, y la de la Diputación sobre esto, te lo agradecería de verdad. Si consideráis replantearlo o algo así, y si no es así, dime dónde y cómo puedo poner una queja, porque me parece vergonzoso. Lo siento. A mí me gusta ir de cara y me siento así. Tristemente, siempre me habéis hecho sentir así, diferente, de lado, sin derechos. Esa es la realidad. Hoy la herida. La pregunta es, la Iglesia, otro capítulo que se las trae. La justicia, la Iglesia y la Diputación, yo dejo la pregunta, ¿cumplen la ley? Afectadas y afectados estamos caminando más allá de estos poderes, eso es lo que hace SOS. Más allá de los poderes manipuladores, tenemos que hacer valer esta fuerza que nos transmitís vosotros y vosotras. El poder está en nosotros y en nosotras. Saquemos de dentro toda la fuerza que tengamos, la que nos ha hecho mantenernos hasta el día de hoy, y sigamos adelante. Necesitamos rescatar parte de nuestra existencia, la que nos han robado, la que nos han robado. Necesitamos hacernos dueños de nuestro dolor, porque es la única manera de reciclar bien estas situaciones. Eskerrik asko, mila esker. Una cosa, pues ala. Salió un artículo en Euskonews que yo he traído aquí unas fotocopias por si alguien quiere. Voy a dejar aquí encima de la mesa, pues hay como 25. Bueno, pues os las repartís. O es un artículo que escribí yo y que aclaro alguna de estas cosas y comento alguna de estas cosas. Ha sido publicado en internet y todo para que lo tengáis por si lo deseáis. Muchas gracias. Bueno, a ver si hay alguno que quiera contar su historia. ¿Qué es? O sea, no sé si me apetece. Sí, preguntas. ¿Quieres pasar directamente a las preguntas, ya que no hay ningún voluntario? Antes de empezar con las preguntas, me gustaría, bueno, a modo de reflexión, una síntesis. Gracias a Arantxa, porque es la gente como ella la que anima a todo el grupo a seguir hacia adelante. Gente positiva, con fuerza, que no se deja engañar con las primeras dos patrañas que te suelta el primer China de turno, que ya te quiere solucionar la vida en los primeros 10 minutos que habla con cada persona, ¿no? Y bueno, a modo de una breve síntesis sobre pues un poco lo que venimos contando y la experiencia que tenemos en Gipuzkoa, ¿no? que son más de 215 bebés desaparecidos, por lo menos 160 familias sin ninguna documentación clínica, pues un enorme vacío documental en toda la provincia y constante negación de respuestas oficiales. Archivo masivo de las denuncias, cayendo en una total apatía jurídica donde nadie aplica el principio de precaución, prevaleciendo nuevamente el testimonio del señor doctor de turno en detrimento de la cantidad ingente de testimonios de miles de madres, a nuestro entender, doblemente víctimas por el excesivo abuso al que fueron sometidas entonces y por el desdén generalizado al que se tienen que enfrentar ahora. Queremos ofrecerles más calidad a todas esas familias que a día de hoy siguen sin saber la verdad y se ven obligados a salir a las calles a denunciar la situación de injusticia imperante, el total desamparo y el olvido a las que son sometidos. Doloridos, buscando a aquellos hijos que un día les separaron de sus brazos, y de los cuales nunca más han vuelto a saber. Por nuestros padres y por nuestras madres, por nuestros hermanos y hermanas, por nosotras mismas, pero sobre todo por nuestros hijos e hijas, seguiremos luchando buscando la verdad. Muchas gracias. ¿Nos da tiempo? Me gustaría hacer una puntualización. Vale. Que pensaba hacer y se me ha olvidado. Deja hablar, mucho. Y es a raíz del estudio ese de Fray Soro que ha hecho la Diputación. Bueno, aquí hemos leído todas y todos el estudio de Fray Soro. Mi sobrino es de Fray Soro. Vale. Mi sobrino es de Fray Soro, le he llevado a Fray Soro toda la noche. Hay que decir claro, alto y directo que no han estudiado todos los casos, que del muestreo que han cogido tampoco han profundizado en todas las cosas significativas y detalladas que tenían que hacerlo. Y que no se puede decir por una televisión que está todo resuelto y que aquí no ha pasado nada. Eso que os quede claro, lo hemos estudiado, lo hemos analizado y lo hemos contrastado. Porque hay otro libro más literario, escrito, y que suele estar en ELCA, y que es Fray Soro Coaurra, Fray Soro Coamac. Se ve a la derecha. Eta complementario a Dan, o soy interesante a Dan. Que en aquella época se hizo así, que tampoco se hicieron bien algunas cosas. Yo estoy hablando de hoy. Hoy no se nos puede quitar la palabra, no se nos puede quitar el deseo de salir. Estoy hablando desde el punto de la adopción, que es mi caso, es el que conozco. No se puede negar el conocer, hoy día no se puede ya. Entonces no echemos como mucha gente hace, bueno, pues será lo que... No, hoy, ¿qué está pasando? Y los que tenéis en la familia sensibilidades y realidades como niños robados, exigiendo de seres, no calleros. Gracias, Arantxa. Bueno, ya que has sacado ya el tema, yo no lo quería sacar. Tenemos el informe famoso de Aranzadi, que ha costado 220.000 euros de dinero público. Es un informe sobre las normativas existentes en la época. Claro que documentalmente no van a encontrar nada. No han preguntado si es verdad lo que ponen los documentos. Han dado por hecho que es cierto. Entonces nosotros llevamos, desde que hemos empezado con esta historia, denunciando la falsedad documental. Y nos siguen dando los documentos diciendo, mira, es que pone esto aquí. Joder, ya sé que lo pone. Pero investiga si es verdad. No me creo yo que en épocas del franquismo no hubiese ninguna irregularidad. No me lo creo. No me lo creo. Claro que no, documentalmente ninguna. Pero Saturarán también se robaron niños y no está documentado. Ha servido el testimonio de las madres. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Para un médico lo más fácil es falsear el documento. Más fácil que sacar al niño de la residencia es hacer un documento y decir que este niño ha muerto. Y documentalmente, claro que no hay pruebas. No las hay. Las habrá físicas cuando aparezcan los niños que están apareciendo. Entonces, ¿no? El ADN, pero documentalmente no. Entonces, bueno, este estudio tan maravilloso que es así de chiquitito, que ha costado 120.000 euros. Este estudio se ha pasado, ¿qué? Del dinero de los guipuzcoanos. Del dinero de los guipuzcoanos. No sé quién estaría pensando yo. Bueno, este informe se ha pasado a las demás asociaciones porque, claro, este señor no solamente basado en el informe dice que aquí nos han robado niños. Es que dice que no se han robado en ningún sitio de España. Basa su estudio en las normativas existentes en la época. Entonces, claro, hemos entregado a una asociación de Madrid el informe al señor Francisco Tena, que aquí está la respuesta de Paco, y a una asociación en Andalucía, pues para tener de diferentes sitios, y nosotros aportaremos el nuestro. Nosotros ya hemos puesto también, le hemos dado una respuesta, y entonces el señor tendrá su respuesta a su debido tiempo, y su respuesta va a ser documentada y con testimonios. Entonces, es que hay ciertas personas que no necesitan demostrar nada. Su palabra está por encima de la ley. ¿Vale? Entonces, es el caso de los médicos. Y si yo me voy a creer ahora lo que me digan los médicos porque está escrito, pues entonces, ¿qué hemos avanzado, no? ¿Qué hemos mejorado? Y bueno, no sé si quieren contar. Os aseguro que iban a contar sus historias. Pero se ha quedado súper cortado. Ah, pues ya. Nadie. Bueno, pues pasamos al turno de preguntas. Vale, a ver si queréis preguntar algo. ¿Nadie pregunta nada? No tenéis ninguna duda sobre nada. Nos creéis todo. Qué bien. Dime. Es que todo lo que tratan de hacer esta gente es tratarnos de mentes. Sí. Histéricas todas, que son leyendas urbanas. Y sí, somos personas que, claro, salen en los papeles. No, no me voy a molestar ni decir en el periódico. ¿Eh? Y cuando saben que están negando la mayoría. No dan la cara, no han estado en desenterramientos, no han estado en nada, pero ellos no les importa machacar a los demás forenses para que ellos tener subvenciones, que todos lo sabemos, y no está. Eso es así de claro. Todos han cobrado, todos los que han participado en esta trama, en esta farsa. Hombre, claro. En esta farsa, pero han cobrado, porque Vela subirá bien, pero está iluminada toda España, por miles y millones de velas, mentira. Las velas es mentira, se las iban al bolsillo. Al bolsillo. Y un médico, pues puede ser un doctor que tenga mucha fama, no deja de ser también un trabajador como los demás, y tiene un buen vivir, como cada uno que estamos trabajando a nuestro estilo. No va a ganar el médico lo mismo pues, que el barrendero o el repartidor del gas. ¿Eh? Pero de repente hacer una fortuna tan buena, Eva, sus nietos y sus hijos, ¿cómo van a decir que mi abuelo robó? ¿De qué? ¿De qué va a decir eso? Ellos saben que sí, porque las fortunas, de no ser una primitiva o esas cosas, no se figuran en esas velocidades. Y qué casualidad, todos se vean. Todos los que están en estas tramas han heredado, por eso tienen esas fincas. No tienen fincas porque han robado. Claro. Han robado. Y trabajando en una iglesia de rico, o sea. Por el que dirán las hijas que tenían hijos de soltera, pues bendito sea que su cuerpo gastaban. Pero en el pueblo, en la vecindad, había que ir. Mi hija es buena, la madre es la otra, ¿entiendes? Sí. Y los padres, pero nosotros no somos estamos en ese lado, que también está mal hecho. Somos personas normales como esas otras, ¿eh? Cuidado. Pero a mí también me ha robado. Y yo no tenía un hijo. Yo tenía siete detrás. Y el médico no me dio la cara. No me dio la cara nunca. Se murió. Bien muerto está. ¿Eh? Y las monjitas. Y las tal. Falló la comadrona. ¡Qué casualidad! Ese día yo estaba sola, como si hubiera llamado a la clínica, a la puerta, y le dije, oiga, que mire, que yo voy a tener un hijo. Despacharon no mandé, que se fuera mi marido y mi madre, con los 40 hijos. Y el médico, venga, llamaba por teléfono. No llamaba con móvil porque entonces no había. Pero salía cada dos o tres. Y si aquí hay una comadrona, alguna, que entiende de partos, una cosa extraña. Porque a mí me aguantaron sin dolores, ¿eh? Yo leyendo, yo tranquilamente, hasta el día siguiente, hasta que desapareció mi madre y mis hijos y mi marido. Y luego todo, a todo meter. Y a mí no me enseñaron a mi hija, yo lo vi llorar. Y yo ya sé cuando lloramos hijos, porque yo ya tenía muchos por delante. Y ahí nadie apareció. No cobraron la clínica, que buenos son, ¿eh? No cobró el ayuntamiento para enterrar a mi hija, porque aunque tengas un panteón, ya saben, sí, que tienes que tener el seguro. No cobraron. A la compañía de seguros no le cobraron. Allí, ¿qué pasó? Que pensaban que eso va una puerta más. Y así ocurrió. Una mentira desde el principio hasta el final. Una estafa. Sí. Y ellos se la vieron, que el médico se la vio de la vista. Pero no había tenido el hijo con él. Había tenido todos. Y le conocía de toda la vida. Y mi hermana tuvo los hijos en casa. Qué casualidad, no se murió ninguno. Fíjate. No, la mayoría, bueno, la gran inmensa mayoría morían en los hospitales. Estaban en un tiesto, ¿eh? Y resulta que ninguno. Íbamos todas a las clínicas o residencias, hospitales, y ¡pamba! Ahí estaba el chollo. Era un negocio redondo. De hecho, le comieron el coco a las mujeres, de tal manera que si tú parías en casa es que eras una pueblerina, es un atraso que fueras... Sí, sí, incluso los hospitales se diseñaron para robar a los niños. O sea, estaba el parto estaba en la zona del medio, aquí se quedaba la familia y el nido estaba aquí. Con lo cual, salía el médico con el niño, le llevaban idos y el padre se quedaba ahí ajeno a todo, la madre dormida. O sea, ¿en qué parto dormían? ¿Por qué las dormían? O sea, ¿qué? ¿Justo en el momento que van a nacer duermes? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, ¡qué absurdo! Un poco respeto cuando te decían. A mí me enseñaron como si fuera aquel que va a ver una gallina. ¿Qué quieres ver? ¿Qué viene usted? Yo una gallina. ¡Pamba! Y echa a una caja de grande. Yo no sé por qué se me ocurrió decirle, no, no, negra, no, que lo mío es una cosa... Y ahora me dijo, yo estoy dando vueltas, porque no necesitamos nadie después de 30 años está dando vueltas, que nos, porque si se nos muere un hijo de verdad, se ha muerto. Pero como ahora no has visto esta tanda, pues es cuando le empiezas. Y por qué tal y cual, una estafa. Y me siento estafada por las personas que me tenían que proteger. La clínica, la residencia, el médico y toda esa gente... que eran los que daban fe de vida, y no nos dieron fe de vida, nos dieron de muerte. Y eso es lo que pasó. Y no nos van a ayudar nadie. Nadie. No, que si nosotros lo peor que les sale es que nos juntemos todos. Y debemos ir una vez al mes, hay que dar guerra. Hay que dar guerra para demostrarlo. A nosotros y a mis hijos, cuando han hablado, nadie se ha atrevido a esperar en la puerta, porque las cosas que ha dicho, tenía que estar una pareja de la Guardia Civil o de la Santa. Nadie, porque tenemos nombres y apellidos. Pero nadie llamó. Bueno, el caso de Merced fue muy curioso porque apareció el ataúd vacío, completamente vacío, después al año apareció un huesito de una falange. Sí, y espérate. Muy pequeñito. Sí, 2 milímetros cuadrados. Díganme ustedes a ver cuánto han medido, que es 2 milímetros. No es nada. Ustedes, ustedes han tenido una simple planta que muere lo primero. Las plantitas más finas y el dedo meñique, no sé si se lleva, sí que se quema, tendré que preguntar a ese señor. No lo sé, que cuando quería, pero es imposible que hayan sacado ADN hecho por varios, por esto, o sea, es imposible que hayan sacado de un hueso de 2 milímetros de tantos años, claro, el ADN. Y además no te da para... No, oficialmente no han sacado ADN. A la familia sí les dicen que han sacado ADN, que con la forma. Es mentira, forma. ¿Sí? No, ya los tengo la respuesta. Lo oficialmente no han encontrado ADN. Nada. Oficialmente no se ha podido encontrar ADN. Porque ese, lo que dijeron, fue encarcajada para los antropólogos que hemos deseado conseguir. Encarcajada. Pero como todos, oye, te lo ha dicho fulanito, menganito, ya va a misa, no. Menganito dice lo que quiere, cuando encuentra un hueso de un diplodocus, adelante. Pero que no nos cuente, pero ya sabemos, los estómagos agradecidos es lo peor que hay en España. Y nosotros tenemos en este país, empezando desde la punta de allá, de la frontera con Francia, hasta el sur, estómagos agradecidos. Farsantes y se amparan con el secreto. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? En la residencia no veía nadie. Nadie veía. Cuando saben todos los chismes. Si el médico se acostaba con una enfermera número uno o otro de eso. Y después cuando sacaba los números por detrás. Sí. Sí. Yo sé, espero que me dan un poco de curiosidad para que tanto porque de la curiosidad. Y no sé, ¿tenéis alguna instructiva de tener justicia de alguna manera o algo? ¿Justicia de la fe? No, después de 30 o 40 años. No crema. Porque por la justicia y correr a vuestros hijos, pero, o tal, no es algo que pero nada. Si la gente piensa que nosotros. Yo sé que tengo una hija desaparecida también. Hace 10 años, o sea, en 2005. Pero ya esto es una trama de pederastia. Sí. Pues sabéis que en España se siguen desapareciendo al día, o sea, al año 2000 niños, que no vuelven a aparecer jamás. Al año 2000 niños, que son 6 al día. Y lo que observo yo es que tenéis el grupo en la que tenemos más o menos todos, incluso los que están preocupados por la crisis económica. Y es que no tenéis una cultura efectiva de vuestros derechos, una cultura judicial efectiva, porque la justicia no funciona. Y porque la administración en sí mismo es una organización mafiosa y criminal que se dedica a todo tipo de crímenes. Estos, nosotros, los nosotros, se han llevado la pasta, han pedido prestado, siguen robándose los otros. Y creo que no vamos a hacer nada en absoluto, nadie, ni vosotros, ni nadie, hasta que no cojamos a los jueces por los huevos, que son siempre funcionarios a los que les pagamos un sueldo, y les apretemos fuertemente hasta que aplique la ley y hagan justicia. Si no lo hacen, pues los tiramos a la cárcel y ponemos a las personas honradas. Lo que pasa es que no sabemos cómo agarrar. Pues evidentemente, luego ellos tienen el poder, están corrompidos todo esto y no va a ser fácil. Pero si pedimos dignidad, algo que es casi intangible, o si pedimos cosas, hay que pedir cosas concretas, cosas concretas. Dices que no tenéis pruebas, sí tenéis pruebas. ¿No? Sí hay, sí hay pruebas. Si ha aparecido gente que ha comprobado su ADN, que es de hijo de aquella persona y está allí con otro lado, eso ya es una prueba innegable, ¿no? O sea, y lo que hay que hacer es obligar a los jueces a la justicia. A ver, perdona, nosotros sí tenemos pruebas, ¿eh? Nosotros sí. Por eso, no de que se vendían. Yo tengo pruebas. Pero no de que se vendían. No, claro, no. No de que se vendían. Se ha dicho de que un niño ha parado a otra familia, ¿no? Sí, y que la otra familia. Y la otra familia ha pagado dinero, pero no hay una factura, documentalmente. Sí, pero no hay factura por el niño. Ya, pero es que el por qué lo han hecho y el cómo lo han hecho es igual. Lo que importa es lo que ha hecho. Ya, sí, lo que ha hecho. Desde el principio. En 2005, el procurador de Bayona ordenó el secuestro de Nica, que tenía 3 años. Se llamaba Aitana, igual no era el caso. Porque estuve por ahí pidiendo. Hubo gente que. Tres meses más tarde, el procurador de Bayona estaba acusado de la violación de varias niñas francesas. Y le acusaban de haber violado con arte que niñas. Bien. Yo intenté allí, aquí y en otras partes, porque es una cosa que traspasa fronteras. Sí. Donde hay gente muy importante implicada. ¿Vale? Finalmente, después de 3 años de acá para aquí, para allá, en esto, después del pueblo hacia Madrid, a otro más allá, mandé una página que hice en internet, para vosotros, será. Pidiéndoos ayuda. Porque mi hija tenía 2 añitos, ¿eh? ¿Vale? Y esa página la mandé al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y al poco me respondieron que tenía que cumplir las condiciones, a nada, a los minutos me respondieron que tenía que cumplir las condiciones, agotar los plazos en esto, las ambientales. Porque es una mafia criminal. Los abogados operan como una mafia que desprotege los intereses de sus víctimas, y con un abogado se demuestra más. La justicia está totalmente pervertida y se demuestra fácilmente porque los jueces hasta ese año, 2007, todos los días sometían a la tele ante las sentencias injustas que hacían las obligaciones de no, pero yo soy independiente y aplico libremente la ley. Y no me podéis decir nada, pues entonces no lo dicen. Bien, porque se abrió un procedimiento en Estrasburgo que juzgaba toda la judicatura española por violación del propio derecho español como norma. Y se probaba simplemente diciendo las anécdotas. Porque la ley está hecha para ser aplicada analógicamente. Y siempre con arreglo a las buenas costumbres, la norma de la decencia y al sentido común. Y esto lo comparto, todo lo contrario que en la libre interpretación, la aplicación analógica. Bien, a mí en ese momento me detuvieron, me metieron en la cárcel y han pasado 7 años para que me llevara el procedimiento adelante. Ahora se está controlado todavía. Mi hija sigue desaparecida. Mi hija, la llamamos, pero los tipallos, herchainas, estos hijos de la, que dicen que no saben investigar, ¿no? La investigación lo que hicieron fue llamar por teléfono a los pedófilos, pero oye, que el padre de la niña que tenéis muerto, ¿podéis le contar que le metéis mano, eh? Ah, vale, tranquila, ya le detenemos a él y metemos una maíz. Y esa fue toda la investigación. Si queréis, pues mirad. La fuente en Esmal de Fubera, después de 8 meses, que había señalado, o sea, iniciaron el procedimiento de investigación de abuso sobre una niña pequeñita, 8 meses más tarde, sin hacer nada. Hay un protocolo que eso tiene que hacer, inmediatamente, además, ordena cómo tiene que hacer y lo que. Una fiscal de Donosti le manda un papel que dice que hay que ver a la niña un médico forense, y le dice que no. Que lo que se denuncia son los tratamientos, si a una niña de 2 años que le metas el dedo en la vagina, según las lesiones, no la tiene ninguna. Y la niña lleva 10 años desaparecida. Están desapareciendo 6 niños al día en España. Y el Bretón no ha matado a sus hijos, ¿vale? Nadie hace cosas así, como quemar 2 cadáveres en 3 horas en una hoguera en el campo. Eso es imposible, no lo sabéis físicamente. Y tenéis una mafia de pederastas sanguinarios, estos sádicos, que está operando en España, que se está comiendo un montón de niños y nadie queréis saber nada. Pero es que está robando el dinero, se llevaron a vuestros hijos, y como no, no, me cuesta lo que quiera, yo pondré ahí. Diputación, y en Francia también. ¿Sabes lo que me dijeron a mí? Uy, estamos a ver cantidad de casos de estos. Pero como son tan poderosos, no se puede hacer nada, ¿eh? Estamos hablando de gente que viola niños de 2 años, que son funcionarios, que tienen la protección de los policías, de los jueces, de los fiscales, de los niños asquerosos. Esos que no hacen ni puto caso, esos. Yo creo que ya deberíamos esperar, porque todos los problemas mejor sin dinero, no se les da cuenta. Sí, robando, que la caja de pensiones está vacía, que se han gastado el 90% de la caja de pensiones en comprarse los bonos del Estado que ellos tienen sacado para bajar la cima de riesgo y vaciar la caja de pensiones. Bien, pero es que hace dos años, no me acuerdo de ver en televisión, vamos, solamente dos años, que había billones de euros en la caja de pensiones. Billones, que son miles de millones, ¿no? ¿Eh? Y ahora quedan 30 millones de euros, ¿cómo así? ¿Cuánto? Es para asustarnos un poco. Una mierda. Es para asustarnos. No, es para que empecemos a tomar una determinación de agarrar a los funcionarios y ponerlos en su sitio. No son más que funcionarios que han hecho que a fuerza no hacer su trabajo bien y acostumbrados a la impunidad, todo vale. Y lo mismo se han llevado a otros tipos, que se han llevado a la mía, que se han quedado con fincas, han estado modificando los registros de la propiedad. Alterando los asuntos registrales de la finca mediante procedimientos ilícitos para robar propiedades, por ejemplo, ya están haciendo de todo, están haciendo de todo. Y no vais a notificar dónde será, si es Salzburgo, lo mismo, si es Salzburgo, pues hable a veces, a la comunidad argentina, ¿no será mejor pedirlo aquí o qué? Sí, por pues todas tenemos las razones, si sabemos hablar, no, porque las leyes nos dan la razón a nosotros, no a ellos, ¿eh? Ellos no cumplen, ellos están violando totalmente todos los días. La ley no dice que tú tengas que quedar indefenso, ni que tengas que ser secuestrado porque es amigo de un policía que la secuestra, que yo te voy a la cárcel porque me creo que los jueces españoles son corruptos. He comido 3 años de condena en una prisión psiquiátrica porque tengo la enfermedad de que me creo que los jueces españoles son corruptos. Ese es mi delito. Y pensar que mi hija, que lleva 10 años desaparecida, me crea algún perjuicio en su situación. ¿Qué os parece? Luego ya otro año porque se queda un año pegándome, o porque me asusté la atención, o porque... Y lo que quiera, no tiene límite porque nadie les pone un límite, claro, pero es porque estamos todos con unos bulbones. Vosotros igual porque encima sois víctimas, porque los demás, porque no me acuerdo, sentéis un poco como yo igual, ¿no? Pero, o sea, que viene un policía y se lleva a tu hija de Reyes, y ya, nada, que se la lleves, y tú con pedo, como son funcionarios que lo hagan. Vienen, oye, se lo llevan a una ciudad y no pasa nada, ¿no? Dale, no, que no pasa nada porque la gente está tan tranquila, mirando su economía, que ahora no le llega para el cubata y tal, y ya dicen, ven conmigo a habitar más dignidad, y si no sí. Piensas, es un fascista, y tal, y por qué no vamos a protestar por mi hija, que se secuestraron unos protestores que nos hacían decir, no, eso es cosa tuya, defiende como pueda, mirad lo que vamos a protestar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la puerta, y tenemos los mismos intereses todos, que es la justicia y el buen funcionamiento de la sociedad. Deberíamos, no sé. Sí, yo pienso también, como tú, que nos tenemos que unir y luchar. Lo que pasa que. Parece que yo no tengo y tampoco nada, ¿no? Aquí no ven indicio de delito en nada, ninguna. ¿Pero vosotros los veis? Sí, claro que los vemos. Desalojamos al juez corrupto prevaricador de su juez. Sí, ¿dónde sacas otro juez y lo metes? A ver, vamos a ser realistas. Yo creo que vamos a ser realistas. Mira, yo en teoría estoy totalmente de acuerdo contigo, pero soy realista. Estoy pisando tierra. Y digo, la realidad es que yo, fulano, nana, no vamos a ir a agarrarle de los cojones, no por falta de ganas. Pero no vamos a ir ahí, pero sí les vamos a tocar un poco las castañuelas. ¿Y cómo les vamos a tocar? En las concentraciones, en hacer cosas así, en no movernos. Sí, están buscando a tu hijo, porque lo vas a encontrar la vida. No escoger a los hijos. A ver, agarrándolo de los cojones, creo yo que le voy a encontrar a mi hermana. Perfectamente, y vosotros, supongo que lo conocéis perfectamente. Yo entiendo, es una apuesta. Que hable un procedimiento para investigar los autos que hace 2 años. No necesita ninguna medida de protección de la niña y ninguna medida de investigación está prevaricando y es clarísimo esto de que la infancia son delitos de lesa humanidad. Y otro problema, que no ha hecho nada, cuando una chica dice que la había un médico por el día, dice que no la había un médico por el día, que yo no lo digo, porque yo la puedo, no me quedo, no la protección, no me he mentido eso. Yo creo que la gente se debería de ir allí a agarrar a la... Perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pensás? Que es una señora que prevarica así, cobra un sueldazo. Además, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Sí, son menos cuartos. Javi, ¿qué querías hablar? No, yo tengo que pasar otras preguntas porque sí, por favor. Para la reunión. Y hay otros que no. Eso es. Sí, un cacho. Hay que cerrar ya, ¿eh? Sí. Sí, porque teníamos hasta las 8:30. Yo creo que desalojamos ya. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Podemos seguir un poco más. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que sí, ¿eh? Es decir, a mí me ha dejado una sensación un poco, y yo en teoría te juro que yo los cojones solamente no les agarraría, ¿eh? Les agarraría hasta no sé qué. Pero no podemos ir ahí, no podemos hacer eso. Vamos a ser realistas. Podemos coger la ley y decir, este señor ha prevaricado porque incumple estas leyes y no lo queremos en este puesto, que lo desaloje ahora mismo, que venga. Es un círculo cerrado. Vamos a dar pasos de los que nosotros podemos dar. Pues, ¿cuáles son? Las concentraciones, las manifestaciones, estos encuentros, y tenemos que seguir así, porque esta es nuestra realidad. No porque no quisiéramos no sé cuántas cosas, pero nuestra realidad es esta. Y de aquí tenemos que partir y aquí tenemos que andar. Yo creo que la sociedad es responsable de lo que hace. ¿Dónde? Sí, pero aquí no está la sociedad. Aquí estamos unos poquitos que sí estamos haciendo lo que creemos que debemos de hacer. Digo yo, esto es la realidad.